Íntimo Padre, estoy en tus brazos, perdido en tu amor, pegado a ti. Íntimo Padre, yo quiero verte y conocer tu corazón. Acercado, anhelando tu abrazo más de ti. Yo quiero más. Con tu amor fui deslumbrado, con tu amor me has abrazado. Oh, de ti, íntimo Padre. Entre tus brazos, de tu santidad rodeado, junto a ti. Tengo en ti mi esperanza, mi futuro está en ti, junto a ti, íntimo Padre. Estoy en tus brazos, perdido en tu amor.